en 2017, no, a principios de este año, 2018, ¿no? Sí, si no me equivoco. Parece que la poesía vale para algo, ¿verdad? Por lo menos para mantener la longevidad, porque creo que hasta el final estuvo escribiendo poemas. Bueno, es un caso muy contrario al de los muchísimos poetas que de muy poca habitualmente, edad, leemos. Habitualmente leemos y que han sido algunos incluso autodestructivos, ¿no? Sí, suicidas, sí. ¿No? Sí, sí, bueno, no. Este caso no sabemos por qué, que lo podemos ir hablando, pero desde luego es uno longevo, prolífico, porque tiene mucho escrito, tiene cuentos. Tiene varias cosas que nos informará Diego Lamas, que lo sabe muy bien, pero en cualquier caso es prolífico. Sí, lo es, lo es. Premio Cervantes, además, ¿no? Sí. Sí, Cervantes fue. Y postulado para el Nobel una vez a dos. No lo consiguió como su chilena o su compañera... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. A quien ya hemos visitado aquí. A quien ya hemos estado. Y también habla mucho de Huidobro, que no estaría mal que si pudiéramos leer algo de él, porque estoy de acuerdo. Sí. Elogia muchísimo a su compañero. Creo que era Carlos Huidobro, ¿puede ser? No lo sabemos. Creo que no es Carlos. Vicente. Vicente. Ah, Vicente. No Carlos era un primo que tenía Vicente. Luego es, bueno, ya iremos ahora entrando porque es difícil entrar desde cero, ¿no? Desde el frío de la calle a hablar del calorcito de la poesía de Nicanor, ¿no? De don Nicanor Parra. Pero tuvo muchas etapas, ¿no? Y esto quizá podría ser un punto de partida porque en un principio decías, ¿no? Pues fue seguidor de gente como Federico García Lorca. Al principio de su obra, daos cuenta de 1914 a los años 30, pues son las edades de poetas jóvenes, ¿no? Seguidor de, como dices, de Huidobro, es decir, gente pues cercana a la o influida por las vanguardias, también alguna influencia, como es habitual en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Del modernismo, desgraciados ellos, ¿no? Y luego ya en un proceso. Creo que podemos llamar de liberación del lenguaje de la poesía, él se va acercando quizá cada vez más al lenguaje de la calle, al lenguaje cotidiano. Y a mí eso me parece quizá una de las cosas que le hicieron ganar a Nicanor Parra como poeta. Sí, yo este cambio que sufre su poesía. Tengo yo aquí anotados en un libro, Leónidas Morales, Conversaciones con Nicanor Parra, interesante, y veo que él está habla de las arbitrariedades oníricas de su juventud, de cuando él empezó con la poesía, ¿no? Y entonces él decía, cuando nosotros ya estábamos embarcados en las arbitrariedades oníricas cuando aparecieron en Chile las primeras obras de Kafka. O sea, de alguna manera ya se deja ver que, o sea, ese salirse de la realidad, ese, ¿no?, de retorcer, deformar, darle ópticas diferentes, perspectivas diferentes, eso parece que está en el germen de su poesía. Y que, por supuesto, cuando lees la poesía lo ves, ¿no? Y si bien el cambio, esa transformación que va sufriendo a lo largo de los años, su poesía, que va yendo hacia esa sencillez de la que hablábamos, las palabras son sencillas, pero yo creo que las estructuras de algunos poemas no lo son. Y creo que siguen participando un poco de ese salirse de la realidad, pero no posiblemente en la temática o no a lo mejor en sus palabras, en unas palabras muy sencillas, efectivamente. Pero bueno, tiene sus juegos, tiene su manera de retorcer lo que nos esté contando en un poema, ¿no? Y, y bueno, es algo que creo que permanece. Sí, ese retorcer, además de yo creo que tiene que ver con un tema que luego hablaremos con algo más de detalle, como es la antipoesía, ¿no? Que es una de las cuestiones de las que hoy deberíamos estar hablando aquí. Uh-huh. Otra de las influencias que no podemos olvidar es la de la poesía popular. Y de hecho, tiene algún libro o un par de ellos que son realmente neopopularismo, ¿no? La reelaboración de la poesía popular. O de las formas populares en la poesía. Es un pupurre de cosas, ¿eh? Desde la poesía visual que tiene, modernismo... Bueno, claro, porque luego tiene los artefactos, ¿no? Hablamos de antipoesía, pero estos artefactos que eran... hay, por ejemplo, artefactos que son dibujos con un texto, fotografías que también que él le pone un texto cambiando el significado de la fotografía o del dibujo que se nos presenta, ¿no? Yo recuerdo porque una exposición que hubo hace años en la Fundación Telefónica sobre los artefactos de Nicanor Parra, por ejemplo, había también estas bandejas que te ponen en la pastelería cuando vas a comprar los Petit Suisse y te ponen ahí, pues bandejas con textos escritos ahí, como con leyendas, con lemas. Y Cristóbal está en la pelea. Y bueno, pues la verdad es que es, efectivamente hay mucho, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la poesía y de alguna manera podemos conectar con diferentes momentos o con diferentes tipos de poesía que nos ofrece Nicanor, ¿no? Yo, recuperando una vieja costumbre de estos programas, ¿no?, que hacemos de poesía, me gustaría que a lo mejor hablásemos de cuál ha sido el vínculo que nosotros hemos tenido con Nicanor, ¿no?, con Nicanor Parra, y cómo nos ha llegado a nosotros, ¿no?, a cada uno, un poco la poesía o la literatura de este autor, ¿no? Y a lo mejor en este caso que podría ser Cristóbal quien lo elaborase un poquito, ¿no? Bueno, pues sí. La verdad es que yo tengo un problema con casi todo, pero con la poesía en concreto. No, eso nos pasa. Eso está no, porque muy, es que os cuento sinceramente que me ha pasado siempre, porque empecé leyendo la poesía de la experiencia, que yo leo un poema que parece que es biográfico y pienso y repienso y lo defiendo a veces, que es verdad lo que dice, o sea, que no puede ser no verdad. Entonces yo leí uno hace tiempo, que lo tengo aquí preparado, que se llama El túnel. El túnel, que nos recuerda a Ernesto Sábato, por otra parte, cómo empezaba El túnel, ¿verdad? Seguro que Diego Lamas ha leído El túnel. No he leído El túnel. No. Sábato. Pues, hay que leer, Diego Lamas. Hay que leer. Perdóname. Gracias por recordármelo. Perdóname. Me lo decían mis profesores ya en el colegio. Bueno, pues... Que tengas que venir a este programa para que te digan... Para que me lo refrescaran. Bueno, pues bien, no lo encuentro, pero que lo tengo, ¿eh? Sí. No os preocupéis. Bueno, yo te salvo el momento. El túnel. No. Vale, di. Pero hablando de esto que tú dices, ¿no? Que sí. Me parece muy interesante lo que comentas sobre si debemos creer la voz de Nicanor Parra, ¿no? Hay que leer, Diego. Vuelvo a insistir lo que ha dicho nuestro compañero, ¿no? Muy bien, pues ahora, porque has hecho un pequeño descanso, entro yo en acción. Me caché esa llamada. Qué bien estamos haciendo, o sea, siguiendo el guión, ¿no? Es impresionante. No. O sea, cómo lo hemos elaborado literariamente y estamos actuándolo como haciendo actores, ¿no? Sí. No, seguro que dicen los oyentes, si los hubiera. Dicen, bueno, pues sí, tal, no sé si saben, ¿no? Pero se lo pasan bien, o sea, se lo pasan bien. Entonces, somos aquí tres cincuentones ya, ¿no? Que Cristóbal. No, El túnel. Os digo esto porque a mí me impresionó este poema. Y claro, yo pensé que era verdad. Y durante tiempo, pues me acordaba eso y lo aplicaba a mi propia vida. Y hoy, Diego Lamas, con su erudición habitual, me ha confirmado que es verdad lo que dice en esto. El túnel. Vamos a ver si lo leo bien, que es importante, ¿eh? Pasé una época de mi juventud en casa de unas tías, a raíz de la muerte de un señor íntimamente ligado a ellas, cuyo fantasma las molestaba sin piedad, haciéndoles imposible la vida. En el principio yo me mantuve sordo a sus telegramas, a sus epístolas concebidas en un lenguaje de otra época, llenas de alusiones mitológicas y de nombres propios desconocidos para mí, varios de ellos pertenecientes a sabios de la antigüedad, a filósofos medievales de menor cuantía, a simples vecinos de la localidad que ellas habitaban. Que me río solo porque filósofos medievales de menor cuantía. Bueno, ¿dónde estamos llegando? Bueno, abandonar de buenas a primeras la universidad. Es lo que parece que hizo este hombre. Abandonar de buenas a primeras la universidad, romper con los encantos de la vida galante, interrumpirlo todo con el objeto de satisfacer los caprichos de tres ancianas histéricas, llenas de toda clase de problemas personales. Resultaba para una persona de mi carácter un porvenir poco halagador, una idea descabellada. 4 años viví en el túnel. sin embargo, en comunidad con aquellas temibles damas, 4 años de martirio constante, de la mañana a la noche. Las horas de regocijo que pasé debajo de los árboles tornáronse pronto en semanas de hastío, en meses de angustia que yo trataba de disimular al máximo, con el objeto de no despertar curiosidad en torno a mi persona. Tornáronse en años de ruina y de miseria, en años de prisión vividos por mi alma en el interior de una botella de mesa. Mi concepción espiritualista del mundo me sitúa entre los hechos en un plano de franca inferioridad. Yo lo veía todo a través de un prisma en el fondo del cual las imágenes de mis tías se entrelazaban como hilos vivientes, formando una especie de malla impenetrable que haría mi vista haciéndola cada vez más ineficaz. Un joven de escasos recursos no se da cuenta de las cosas. Él vive en una campana de vidrio que se llama arte, que se llama lujuria, que se llama ciencia, tratando de establecer contacto con un mundo de relaciones que solo existen para él y para un pequeño grupo de amigos. Bajo los efectos de una especie de vapor de agua que se filtraba por el piso de la habitación, inundando la atmósfera hasta hacerlo todo invisible, yo pasaba las noches ante mi trabajo, absorbido en la práctica de la escritura automática. Pero ¿para qué profundizar en esas materias desagradables? Aquellas matronas se burlaron miserablemente de mí. Perdonadme, ya sé que no se puede hacer, pero qué cabronas, ¿eh? Joder, es que hay que hacer ya antipoesía. Es leer poesía, bueno, intercalar cosas. Con sus falsas promesas, en sus extrañas fantasías, con sus dolores sabiamente disimulados, lograron retenerme entre sus redes durante años, obligándome tácitamente a trabajar para ellas en faenas de agricultura, en compraventa de animales, hasta que una noche, mirando por la cerradura, me impuse que una de ellas, mi tía paralítica, caminaba perfectamente sobre la punta de sus piernas y volví a la realidad con un sentimiento de los demonios. ¿Será verdad esto? Digo la mano. No, ahí ya, ese dato. No, ese dato, ¿verdad? Bueno, a ver. Es que tuvieran, sí, ¿eh? Que tuvieran 3 tías que lo martirizaran y que dentro de las mentiras y esos dolores fingidos estuviera que una fuera paralítica, eso me lo puedo creer. No me resulta tan raro, ¿no? Pero. No, yo sé que creo que pasó un tiempo, no sé si era Red de Moría del Padre, no lo recuerdo. Sé que pasa un tiempo con familia, viviendo con familia, con unos familiares, junto a su hermana. Eso sí lo sé. Pero yo, vamos, creo que me suena que él era más joven, más pequeño, vamos, que cuando... Me ha hecho gracia lo de obligándome tácitamente, pero lo que más gracia me ha hecho ha sido, como ya dices tú, de cincuentones, somos sesentones. O sea, que ya no nos llegan los brazos para dejar el... Esa es otra, ya tenemos... Para poder leer. Yo debo protestar, yo tengo 45 y leo perfectamente. Bueno, pues déjame un poquitín seguir, simplemente con el mismo poema. Porque pero no ha terminado. No, porque es que quiero sencillamente decir pues alguna cosa para el lector que me parece interesante. Decir alguna cosilla que leo por aquí que me parece precioso. Por ejemplo... Yo lo veía todo a través de un prisma, en el fondo del cual las imágenes de mis tías se entrelazaban como hilos vivientes, formando una especie de malla impenetrable. Impenetrable. Eso es una obsesión. Eso es lo que es una obsesión que no te deja ver nada. Nada más que la propia obsesión. Y después habla por ahí, que no lo encuentro, de las faenas de agricultura. Ah, sí. Obligándome tácitamente a trabajar para ellas en faenas de agricultura, en compraventa de animales. Bueno, hasta que una noche, mirando por la cerradura, me impuse que una de ellas, mi tía paralítica, caminaba perfectamente sobre la punta de sus piernas y volví a la realidad con un sentimiento de los demonios. Bueno, me impuse. Me impuse, ya lo sé. Digo, bueno, Lamas, ahí está la cosa, me impuse. Ahí tendrías que haber acentuado la lectura porque me impuse. Me impuse. Claro, esto que podía sonar un poco como el realismo mágico, resulta que, ¿no? Sí, sí, vamos. Sí. No, por eso yo te lo preguntaba a ti si sabías si era... No, el extremo ya el extremo está tanto ya no. El extremo... Sin embargo, esto que dices tú, Cristóbal, de si será verdad o no será verdad, ¿no? Que es un tema muy interesante, yo creo, ¿no? tiene un poema que se llama Declaración de Principios. Me parece que está inédito, si no me equivoco, ¿eh? O es de los últimos, por lo menos de la antología, creo que está entre los inéditos. Declaración de Principios, para que nos hagamos una idea de lo que es verdad y de lo que no, en el caso de Nicanor Parra. Me declaro católico ferviente, no comulgo con ruedas de carreta. Me declaro discípulo de Marx, eso sí, que me niego a arrodillarme. Capitalista soy de nacimiento, loco por las perdices escabechadas. Me declaro discípulo de Hitler, eso sí, que rechazo las imitaciones. Soy un agente clandestino soviético, no me confundan eso no con el Kremlin. En resumidas cuentas, me declaro fanático total. Eso sí, que no me identifico con nada. La palabra Dios es una interjección. Da lo mismo que exista o que no exista. Pues, ¿con qué te quedas? Es que escribe lo que le da la gana. Bueno, hablábamos del carácter de tocapelotas, eso poético, es, ¿no? Es. De Nicanor Parra. Yo creo que lo es, pero que podríamos seguramente encontrar mucha verdad en estas mentiras. Sí. En estas ironías, en estas... Sí. Estas provocaciones, que yo creo que es una palabra muy importante para hablar de Nicanor Parra, la provocación, ¿no? Sí, y eso yo, por ejemplo, creo que luego se ve muy bien en esos juegos de palabras que hace con los artefactos visuales, que son normalmente frases sencillas o algo, pero que están dando ahí, jugando con los significados y la verdad, la mentira, el... Oye, ¿y qué es posible que nosotros cuando leamos poesía, a lo mejor intentamos buscar un hilo conductor racional un poco del asunto? Igual la antipoesía es otra cosa, es bueno, yo creo romper que... la racionalidad. Y yo creo que es como una especie de productor de sucesivas imágenes, como ha dicho el driver, provocadoras, porque es que provocan, o sea, es como es, no soy católico, no, o... No sé cómo ha dicho, pero es lo contrario, es que este dice lo que le da la gana. ¿Cómo se llama el poema? Declaración de principios, claro. Que es la ironía mayor, ¿no? Claro, sí, sí, es que además pensamos que es un buen tipo y tiene principios. Sí, sospechamos que sí que los tiene, pero sin embargo es contradictorio y dice lo que le da la gana, desde luego. Mira, voy a leer uno. Por cierto, que pertenece al libro Hojas de Parra, perdón, del 85. Ah. Pues este que voy a leer yo pertenece a De Versos de Salón, creo. A ver. Y se llama, ¿cómo se llama el poema? Sí, Diego Lama. Y se llama Cambios de Nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se le llame Micifú, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario y antes de que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle el nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Muy bien, muy bien. Ahí está, claro, pegándole. Hay mucho problema personal. O sea, yo decía antes la palabra desmitificador, ¿no? Y yo creo que estamos llegando a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el católico ferviente, el cree en Marx, cree en Hitler. Voy a leer un poemita muy breve, dos versos, que se llama, o que dice así. El Padre Eterno terminó fugándose con una colegiala. ¡Qué jodido! Y así hay muchísimos. Bueno, muy bueno, muy bueno. El Padre Eterno, como es, terminó fugándose con una colegiala. No, es que... no creo en la vía pacífica. Ah, sí, sí, está por ahí. No creo en la vía pacífica. No creo en la vía violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros. Perdónenme la franqueza. No creo ni en la Vía Láctea. Sí. O sea, que esto es uno de los elementos que está bien que lo estemos hablando ahora, para que todo lo demás quede en entredicho, ¿no? O quede por lo menos cuestionado, que es una cosa importante, ¿no? que se cuestione todo. En el caso de Nicanor, no sabemos, lo comentabais antes, ¿no?, a qué quedarnos, ¿no? Y yo creo que en esta ambigüedad y en esta ambivalencia debemos de conocer un poco este código antes de poder entrar a entender un poco a Nicanor Parra, ¿no? Bueno, es, yo creo que es un descreído de izquierdas. Sí. Por cierto, quiero hacer una protesta formal aquí delante del oyente, y es que ha sacado cervezas para todos, menos para uno, ¿no? O sea, para que aguante el tipo debido, toda la hora. Me habéis debido de ver muy mal. No, ha sido un problema de cambio de monedas, que la máquina no coge más que un euro. Entono el mea culpa. Y bueno, y si sigo hablando. Si yo es por hacer como Nicanor Parra, tocar un poco la pelota. No, bueno, pues fíjate, toca las pelotas y toca los muertos, porque de vez en cuando parece que le pega a las sepulturas. Es una cosa que es curiosa, ¿eh? Porque eso no es políticamente, ¿cómo se dice? Digo, correcto, ¿no? Correcto, no polite, no es polite. Dice, el galán imperfecto. De repente mete esto, este poema. El galán imperfecto. Una pareja de recién casados se detiene delante de una tumba. Ella viste de blanco riguroso. Para ver, sin ser visto, yo me escondo detrás de una columna. Mientras la novia triste desmaleza la tumba de su padre, el galán imperfecto se dedica a leer una revista. Bueno, qué cosas mete el tío, ¿no? O es que a lo mejor eran temas que eran más, estaban más presentes en las poesías del siglo pasado. No lo sé, pero esto desde luego en los poetas actuales, poco se puede encontrar de esto así. Y hay alguna vez, sí, que habla de tumbas, sepulturas, muertos. Bueno, pero este es un gesto, ¿no? Quiero decir, sí, en el fondo lo que, sí, sí. De lo que está hablando, no sé, es de, pues, recién casados y el hombre, digamos, leyendo una revista. Entiendo esa visita que la hija quiere hacer al padre que está en la tumba, ¿no? Sí, sí, no, pero que es una imagen fuerte, porque claro, estás claro. Pues, imaginando a la chica que está viendo a su padre recién casados, entonces va donde la tumba de su padre, ella viste de un blanco riguroso, tal, o sea, que me parece que es impresionante. Y él, el galán, se pone a leer una revista, o sea, me parece muy fuerte, es una imagen muy, muy fuerte. Sí. Yo tengo, no sé si estamos siendo excesivos en este abundamiento sobre el tema de la sinceridad o de la falsedad de Nicanor Parra, que yo en principio le veo sincero, ¿eh? Sincero pero burlón, ¿no? Sobre el asunto. Por sincero, casi me jodo. Por optimista, me embromé. Por compasivo, por humilde, recibo mi buen puntapié. Eso pasa por pelotudo, por andar predicando el bien. Menos mal que todo ha cambiado. Ahora que robo a granel, medallas de oro y de plata, ahora que como por 100. Todos me respetan ahora, que no pido ni doy cuartel. Soy el regalón de la chimba, ahora que perdí la fe. Espero que me canonicen de un momento a otro. Amén. Pero bueno, sigo, que yo estoy dispuesto a seguir sobre este tema y sobre también el concepto que quizá podemos entrar que tenía Nicanor Parra de la poesía. Poesía, poesía, todo poesía. Hacemos poesía hasta cuando vamos a la sala de baño. Palabras textuales del Cristo de Elqui. Luego comentamos lo que es eso. Mear es hacer poesía. Tan poesía como tañer el laúd. O cagar, o poetizar, o tirarse pedos. Y vamos viendo qué es la poesía. Palabras textuales del profeta de Elqui. No conocía este poema. Sigo. Sigue, sigue. Y por favor, destruye este papel. ¿No? El que tenemos entre las manos. Y por favor, destruye este papel. La poesía te sigue los pasos. A mí también. A todos nosotros. Olé. No lo conocía esto último. Claro, es que esto yo creo que es ya un libro de los últimos. De los últimos, sí, ¿no? Esto, no es... esto es de... Sí. Creo que es del mismo. Que sepas que hojas de Parra, 85. Me lo has quitado, Driver, que lo sepas. Lo tenía señalado. Oye, no me has visto que estoy como muy rápido leyendo, te has dado cuenta, ¿no? Quitamos los poemas. Me tenía que sacar los codos. Aquí vamos a acabar, claro, como Bukowski y sus amigos. Es que ahí yo creo que efectivamente es un poco... Ahí hemos llegado como en su concepto de la poesía, de donde, ¿no?, desmitificar totalmente la poesía, sacarla de estructuras, sonetos, romances, temas... palabras, rimas, no sé, es sacarla y pues llevársela a las palabras, que al fin y al cabo eso pues nos pertenecen a todos. Tengo aquí en un libro que se llama Chistes para desorientar a la policía, tachado, poesía, ¿no? Editorial Visor, y en la introducción dice: el carácter, empieza diciendo, el prólogo, el carácter desmitificador, iconoclasta de la poesía de Nicanor Parra, el escritor que en 1938 declara la guerra a la metáfora, es uno de sus rasgos más destacados por los especialistas, ¿no? O sea, es que, fíjate, la antipoesía, ¿no? Dices tú, que no el soneto, no los temas, es que le declara la guerra a la metáfora, ¿no? Pues sí, que la metáfora en poesía... Vamos, tampoco me lo creo. Ya, pero decir, no, tampoco es que me lo creo tampoco, todo, ¿eh? Me lo creo yo creo que es una pose, porque luego son metáforas por todos lados. O una intención. O una intención más allá de que no es... O sea, sí, a lo mejor no es tal, claro. Pero vamos, que me parece imposible, porque después en todo lo que escribe, la riqueza de sus imágenes es muy llamativa. En cualquier caso, tropos, ¿no? O sí, figuras, sí, ahí claro, puntuas. Claro. Y bueno, pues... Bueno, yo cuando dice que tengo por aquí puesto lo que es antipoesía, 177 de Parranda Larga, intenta dar una definición de antipoesía, que la verdad es que no entiendo, porque me da, yo creo que es como la poesía, es una forma de decir exactamente igual. Dice, vamos a ver, test, la página. 177 de nuestra edición de biblioteca. Que los oyentes... Sería bonito que quizá dejésemos qué libros tenemos, ¿no? Yo he dicho que tengo este de chistes para desorientar a la poesía. Tú tienes Parranda Larga, ¿no? Sí. Que es una antología poética en Alfaguara, que yo también tengo este libro. Y Diego tiene libros inusitados. Yo he traído Poemas para combatir la calvicie. Antología en Fondo de Cultura Económica y, como ya he dicho antes, Conversaciones con Nicanor Parra de Leónidas Morales. Y luego tienes una especie de cuadernos de campo, ¿no? Que había antiguamente, ¿se acuerdan de los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente? Pues una especie de cuadernos de campo, pero de la poesía. A imitación de Mica, que no ha podido venir. Eso es que... Este es el cuaderno de los programas. Aquí yo me lo apunto porque, como me llevan recomendando muchos años que lea, pues leo y luego además escribo un poco. No, vive. Pues aquí el reflejo de la lectura a la escritura, ¿no? Yo creo que acabaremos sacando los volúmenes de Mica y de Diego Lamas. Tú me recuerdas... haciendo auto citas, ¿no? O sea, el día que estuvimos hablando de aquí de Bukowski, me acuerdo que decía Diego Crespo, que yo también he traído libros, que no soy un iletrado. Pues Crespo era de los mejores, ¿eh? Sí. A ver, estaba, si nos está enfocado, escuchando, y estaba muy enfilado, pero el hombre no... No se decidió. Oye, mira, yo tengo aquí unas cosas aquí que tienes del libro este de conversaciones, que habla un poco de sus influencias o de, ¿no? Que eso también es interesante. Porque tú antes has leído lo de los filósofos medievales, ¿no? De menor cuantía. Bueno, es que aquí dice: donde yo encontré vitalidad y razón de ser fue en la Edad Media, o sea, en el pueblo. Entiendo que, bueno, si hacen luego la referencia en el poema a los filósofos de la Edad Media, y bueno, la Edad Media, que efectivamente, nos parece una lectura de la Edad Media que no es la normal y la habitual, en la que se suele señalar, ¿no? La oscuridad, la sinrazón y tal y cual. Y luego la Edad Media, nada que ver con todo eso. O sea, tuvo eso, pero como algo, en fin, con la tangencial. Bueno, interesantísimo. Eso sería otro. Gravedad. Efectivamente. Bueno, luego he sacado también por ahí la del cancionero sin nombre, que entiendo que es un libro, es una época de espontaneidad pura. Después del cancionero, la lectura más decisiva que se me produjo con anterioridad a Kafka fue la de Whitman. Sí. Yo quería también que traer la colación a Whitman. Sí, y tuvo problemas con el traductor, no sé qué. Algo pasó, sí, claro, se nota ese aire vital, alegre o algo así. Es que no sé si aquí comenta la traducción de Borges, que no le gusta. Es que, claro, por ahí. Voy a mirar a buscar a ver si lo encuentro, porque yo creo que sí, que Borges debe ser que se tomó alguna licencia poética, no lo recuerdo bien, y yo creo que no le gustó a Parra, pero bueno, eso tendría que mirar, ¿no? Pero bien, pero bueno. Nada, pues oye, yo sí que intento seguir para dar, bueno, porque no para dar pistas al lector, vamos, no para dar pistas a la lectora. ¿Al oyente? No, claro, es que ya no sabemos cómo tal, pero porque lo estoy diciendo así, él intenta decir qué es un antipoeta, que yo creo que no son pistas para saber lo que es un antipoeta, son como antipistas, pero bueno. Dice, ¿qué es un antipoeta? Un comerciante en urnas y ataúdes, un sacerdote que no cree en nada, un general que duda de sí mismo, un vagabundo que se ríe de todo hasta de la vejez y de la muerte, un interlocutor de mal carácter, un bailarín al borde del abismo, un narciso que ama a todo el mundo, un bromista sargento sangriento deliberadamente miserable, un poeta que duerme en una silla, un alquimista de los tiempos modernos, un revolucionario de bolsillo, un pequeño burgués, un charlatán, un dios, un inocente, un aldeano de Santiago de Chile, subraye la frase que considere correcta. Es que claro, te lo crees todo. Me encanta ese poema. Claro, porque dices tú, coño, ¿será esto? ¿Será tal un interlocutor? ¿Será tal? Y dice, señale, o sea, bueno, pues uno, al que tú quieras. Yo, por ejemplo, me quedo, pues, no sé. Pues, no, vamos a ver, hombre. Un revolucionario de bolsillo, por ejemplo, ¿no? Me quedo con esa. Pero es bonito esto, ¿no? Claro. El tema de la libertad, ¿no? Claro. Al lector, eso, ¿no? Es. O sea, la interpretación, la libertad, la creación de la poesía, ¿no? ¿Dónde está? Mm. Está en el receptor, ¿no? O está en el creador. Eso es. Bueno, esto me recuerda un poco, sin tener nada que ver con la poesía, a Rayuela. Y esa lectura optativa que tú tienes tus capítulos ordenados, ¿no? De la manera tradicional, uno, dos, tal. Y luego podías intercalar, saltar a unos, meter, si querías, si no querías, ¿no? Bueno, no sé cómo esa participación del lector, ¿no? Yo, Diego, te dejo que lea, si quieres. Pero vamos, yo solo quería leer otra cosita que tenía apuntada de las influencias. Uh-huh. Cristóbal está lanzado, según veo, por la lata de cerveza. ¿Eh? Ah, que se acababa ya, pero bueno. Bueno, Leo, dice, habla de John Donne. Y dice, hombre. Y cita palabras mayores. Un verso de John Donne que dice... Que dice, muerte, no seas orgullosa. Eso dice John Donne. Y dice Nicanor Parra, tal vez ahí me hice plenamente consciente del oficio del poeta. Muerte, no seas orgullosa. Una interpretación que tú das. Tú que estás la persona que has leído. Ya. A ver, bueno, Diego, te has metido en un berenjenal, tienes que salir. No. Digo, como muerte, ha leído, pues tiene ya... Muerte, está leído, está muerte leído. No seas orgullosa. No sabría muy bien. Muerte, no seas orgullosa. Si la victoria es tuya. Ah, no te regocijes. Ya. Bien. Sí, estoy de acuerdo. Pues tengo unos poemas que hablan de la poesía, por un poco dejar este tema hablado, ¿no? Tengo varios, ¿eh? Del tema de la poesía no vamos a dejar de hablar, Armando, porque es un tema muy recurrente. Claro. Para la verdad. Pero bueno, tengo aquí varios seleccionados. Dice, es una parte que se llama Telegramas, de uno de sus libros. Está en la 206 de Parranda Larga. Espera un momento, compañero. Edición que no de 2010. No me habéis dejado acabar el poema. O sea, tenéis una ganas de hablar. No sé qué pasa en vuestra vida personal. Que no os dejan hablar. Estamos no satisfaciendo. Satisfaciendo. Venga. Bueno, dice, ¿para qué demonios escribo? Bueno, le pasa lo que a Diego y a mí, que no volvamos a hablar para que nos respeten y nos quieran, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué demonios escribo? Para que me respeten y me quieran. Para cumplir con Dios y con el diablo. Para dejar constancia de todo. Para llorar y reír a la vez. En verdad no sé para qué demonios escribo. Supongamos que escribo por envidia. Como turista soy un fracaso completo. De solo pensar en el Arco de Triunfo se me pone la carne de gallina. Vengo de las pirámides de Egipto. En verdad, las catedrales me dan en los cocos. Jóvenes, escriban lo que quieran. En el estilo que les parezca mejor. Ha pasado demasiado sangre bajo los puentes para seguir creyendo, creo yo, que solo se puede seguir un camino. En poesía se permite todo. Olé. He cambiado de página. Y ahora yo, analizar es renunciar a sí mismo. Solo se puede razonar en círculo. Solo se ve lo que se quiere ver. Un nacimiento no resuelve nada. Reconozco que se me caen las lágrimas. Un nacimiento no resuelve nada. Solo la muerte dice la verdad.

Pues seguimos, no, bueno, no lo hemos dicho, seguimos en Olvida tu Equipaje, porque estamos en Olvida tu Equipaje, un programa de Radio Utopía, que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en esta emisora, ¿no? En el 107.3 de FM y a través de www.radioutopia.es, que siempre me gusta decirlo, pero Radio Utopía es la radio decana de la zona norte de Madrid y la radio libre, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Pertenecemos al movimiento de las radios libres, estamos a favor de la comunicación libre, emisora libre, autogestionada y asamblearia para todos vosotros, queridos amigos. Y hoy, hablando de Nicanor Parra, poeta chileno, nacido en el 14, muerto en 2018, con 103 años nada menos, y hablamos de que si la poesía produce longevidad o no, eso no está nada claro, amigos, pero bueno. Se ve que en algunos sí y en otros no. Y bueno, hemos estado leyendo, hablando de la idea de verdad, ¿no? Decías tú en Schopenhauer, bueno, de Schopenhauer ya habíamos hablado poco. pero sí de ese juego con verdad, con falsedad, con sinceridad, ¿no? En Nicanor Parra, que yo creo que es un tema muy interesante, en Un hombre sincero, me parece, ¿no? Uh-huh. Y también del concepto de poesía y también de la idea de provocación, ¿no? Y de desmitificación que encontramos claramente en muchos de sus poemas, ¿no? Se ha incorporado Mika, a la que le ponemos un micrófono inmediatamente, para que nos diga buenas tardes. Buenas tardes a todos. Llego un poco tarde, pero no me quería perder este encuentro y escucharos. Pues fenomenal. Bienvenida, como siempre. Y nada, vamos a continuar, si os parece. Oye, yo tenía aquí un par de cosas que pensaba que era interesante contaros, hombre. Del libro este que había leído, que es sobre Nicanor. Esto es una pequeña anécdota de cuando él era pequeño, que... Tras pasar un tiempo con su hermana Violeta en casa de los abuelos, súbitamente regresa la madre y entonces Nicanor escribe esto. Cuando aparece la madre, aparece esa voz, pero esa voz. Yo no sé si alguna vez podré llevar esa voz a la poesía o ese momento, la impresión que yo tuve cuando escuché esa voz, la voz de la madre, después de haber desaparecido y en la noche. Nosotros estábamos durmiendo. Se lo señalé como un recuerdo... ¿Te acuerdas que te he dicho antes que efectivamente, eran los abuelos y no las tías? Eso es. Lo de las tías tendremos que seguir investigando. Yo pensaba que podía ser cierto. A lo mejor está inspirado en ello, pero no es realmente cierto. Y luego le pregunta el entrevistador sobre los recuerdos. Entonces él dice, en ningún caso los recuerdos son amargos. No, no piensan ser amargos. No, siempre hay una nota de alegría. Y la verdad es que leyendo el libro este de conversaciones con Nicanor Parra, es verdad. O sea, quiero decir... Esa alegría, siempre hay algún motivo, o sea, aunque en la vida sea, ¿no? Te ofrezca, te encuentres con momentos duros, supongo, ¿no? Además, en aquella época, bueno, la hermana, ya sabemos, la dictadura de Chile, la situación general de América Latina, ¿no? Y todo eso, bueno, no sé, de alguna manera él dice, los recuerdos no, o sea, siempre hay algo ahí, ¿no? Va a haber alguna cosa ahí alegre, por decirlo de una manera, ¿no? Pues yo no sé por dónde queréis tirar. Mika, a lo mejor puedes darnos una nueva perspectiva, ¿no? De Nicanor, no sé. Antes nos quedamos... Me quedo con la palabra que has comentado antes de provocador. Empecé leyendo y un poco me incomodaba, no sé por qué. Digo, pero ¿qué dice este buen hombre? Y me resultaba un poco al principio incómodo, no sé por qué, no lo sé. Me tendré que psicoanalizar. Pero a medida que iba leyendo... Pues es que me he emocionado y tengo un par de libros de las bibliotecas maravillosas de Alcobendas y de Sanse y voy a buscar más, si me apetece leer más. Tengo Poemas y Antipoemas, que era creo que el del 54, uh-huh. Y Chistes para desorientar a la poesía. Y mi sensación ha sido, o sea, comencé leyendo y me resultaba incómodo. No sé por qué, me resultaba incómodo. Sí, sí, sí. Y digo, pues no va a poder conmigo. Y seguí hacia adelante y oye, provocador, pero que... Provocador, ¿verdad? Sí, me quedo con esa palabra, todos, provocador. Sí, pero luego, antes, luego digo, a ver cuántos poemas quiero leer. Jo, pues tengo un montón aquí con una rayita. O sea, que al final sí que me emociona. Pues dale a la provocación. Pues tengo, por ejemplo... Me retracto de todo lo dicho. No sé, es el primero que sale por aquí. Adelante. Antes de despedirme, tengo derecho a un último deseo, generoso lector. Quema este libro. no representa lo que quise decir. A pesar de que fue escrito con sangre, no representa lo que quise decir. Mi situación no puede ser más triste. Fui derrotado por mi propia sombra. Las palabras se vengaron de mí. Perdóname, lector, amistoso lector, que no me pueda despedir de ti con un abrazo fiel. Me despido de ti con una triste sonrisa forzada. Puede que yo no sea más que eso, pero oye mi última palabra. Me retracto de todo lo dicho. Con la mayor amargura del mundo, me retracto de todo lo que he dicho. Fíjate que antes pensábamos o podíamos decir que era un poquitín cantamañanas, uh-huh, y leímos alguno que más o menos buscaba eso. Sin embargo, el poema que acabas de leer es muy profundo y es muy interesante. Uh-huh. Yo creo que todos hemos sido derrotados por nuestras sombras, ¿verdad? Pero uh-huh, qué imagen tan uh-huh bonita. Me parece, de entre los que hemos leído varios, esto es como muy profundo, ¿no? O sea, uh-huh, como que se retracta de todo lo dicho, que era lo que esperábamos, porque a veces, la verdad, juega mucho con las palabras, con las imágenes, es muy divertido, es llamativo lo que dice, pero este es profundo, ese veo yo como una línea más existencial. Sí, y aceptar que a lo mejor lo que yo pensaba con 20 años no es lo que pienso después. Bueno, esto está sacado de Obra Gruesa de 1969. Ah, pues no la conocía yo esa. Sí, pues a lo mejor cuando tengo luego 30 o 40 años es honesto decir, ¿no?, que he cambiado de rumbo, ¿no? Sí. O sea, no, a lo mejor no hay que aceptar, ¿no?, que los puntos de vista cambian. Me gusta también cómo se dirige al lector de un modo muy directo, muy pum, aquí te pillo, ¿no? Escúchame. El lenguaje del pueblo, sí. Yo tengo uno que se llama La fortuna. La fortuna no ama a quien la ama. Esta pequeña hoja de laurel ha llegado con años de retraso. Cuando yo la quería para hacerme querer por una dama de labios morados, me fue negada una y otra vez. Y me la dan ahora que soy viejo, ahora que no me sirve de nada. Ahora que no me sirve de nada, me la arrojan al rostro casi como una palada de tierra. La fortuna. La fortuna. Como una palada de tierra. ¡Pum! Ahí va. Ahora que ya soy... Oye, ¿cómo empieza? Ahora que ya estoy viejo. La fortuna no ama a quien la ama. Es impresionante. A mí me, fijaos que todo esto me interesa mucho por la reflexión que significa, ¿no? Pero yo echaba de menos en Nicanor, tú siempre, Cristóbal, sueles hablar de que cuando hablamos de poetas, pues que no habla de sexo, que no habla, que no tiene humor. Humor, está claro, Nicanor Parra tiene mucho. Sí, pero ¿no? Sí que habla de sexo. Y sí que habla de sexo, sí. Pero a mí me interesa una cosa de un poeta. Es cuando habla de su vida, ¿no? Cuando habla de sus cosas, de lo que a él realmente le importa, ¿no? O sea, y entonces hay aquí un poema que se llama Carta a una desconocida, que lo tenemos efectivamente, en la 75. Que la llama María, creo. Sí, me acuerdo de ese poema. Bueno, yo lo leo. Cartas a una desconocida. Y está, creo, hablando de su hija, ¿no? De cómo será en el futuro, ¿no? O sea, cómo su hija ya se alejará de él y ya no será nada de, casi nada de él, ¿no? En este poema me ha parecido súper interesante. Cartas a una desconocida. ¿En qué página? En la 75. Vale. Cuando pasen los años, y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? A mí me parece un poema. O sea, esto es lírica, ¿no? O sea, esto es el género lírico. El resto de los poemas se encuadran en la sátira, ¿no? No sé. O en la provocación, sí, o en la mordacidad. En el ingenio incluso. Pero este poema, por ejemplo, esto sí me parece sinceridad. Hablando de sinceridad, que lo vamos a entender, la sinceridad de la poesía, esto sí. Y a mí, sinceramente, o sea, a pesar de que me cautiva el otro Nicanor Parra, esto me llega más dentro, quizá. Hombre, es que yo creo que cuando un poeta, ¿no?, realmente nos cuenta esto, claro, nos cuenta lo que claro, le mueve, conmueve, claro, asusta, aterra. Un poeta de la calidad de Nicanor Parra, que sí, es capaz de transmitirnos bien, ¿no?, lo que está sintiendo. Y eso me parece interesante. Sí, sí, hay algún poema que es sinceridad como ese, y yo lo he confundido con otro que está en la página 64, que se llama Es Olvido, que leo un poco nada más, pero que a mí que me recuerda que es un recuerdo personal que desgrana y que lo explica así. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo, supe de su muerte inmerecida. Yo creo, vamos, no sigo, yo hasta ahí. Que, pero como que sí, hay cosas que sí, que le ha marcado en su vida y que le importan, ¿no? O sea, ¿quién era? Esto era Jaime Gil, ¿no? Que decía que escribe lo que en verdad le importa. No sé, eran unos poetas. Sí, eso es José Agustín. Sí, vale. Sí. En vez de que tú y yo somos coitisolianos, total. No sé resolver lo que en verdad me importa. Eso ¿no? es, no sé resolver lo que en verdad me importa. Pues este tema que estamos tratando ahora justamente viene de muy bien descrito en este poema de la 54, poema 9, ¿no? Que dice lo siguiente. Hastiado de la poesía, embrutecido por el ruido monótono del mar, asqueado de los estridentes pájaros, de las flores y de las funerarias estrellas, sacrifico ahora mis víctimas a los pies de una diosa corpórea. Olé. Estaba yo pensando en relación a la numeración de páginas que estáis diciendo, que estos poemas deben ser de cuando él era joven. Sí, eso, sí, esto es verdad. Sí, sí, sí, es verdad. Es y verdad. Que posiblemente un señor que vivió 103 años, no, a medida que fue... su experiencia fue aumentando y me imagino que fue comprendiendo ciertas cosas y otras fue definitivamente no comprendiéndolas, pues posiblemente pasaría de una visión más honda de la vida. Sí, va depurando, sí, va depurando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como... sí, y me imagino que al final ya has depurado y ya llega también quedas... incluso un momento en el que tomas una distancia y dices, vamos a jugar, quiero decir, en el fondo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la poesía? Sí. Pero fíjate, toma una distancia, pero lo hablamos ahora hace un momento, ¿no? Antes de entrar aquí en el estudio, ¿no? Nicanor Parra, con 96 años, se declara en huelga de hambre en apoyo a unos indígenas, creo que mineros, con 96 años, o sea, que te toma una distancia, pero eso no sí. es tomar una distancia, eso no. es hacer que algo que tú y yo no hemos hecho. No, desde luego, no, me refiero como estilo poético y como temática. Sí, eso no significa que los poemas de cuando fuera más mayor fueran, por decir de alguna manera, intrascendentes, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, pues pensaba que se podía jugar, incluso con lo trascendente se podía jugar, ¿no? Que no era... Porque su compromiso con la vida fue hasta el último momento, porque claro, 98 años... Sí, sí, sí. Es sí. una edad. Sí, sí, sí, sí. Eso con 96 o por ahí 97 sí, años. Sí, sí, mira, sí, esto sí. de que dices de la vida, tiene un poema que se llama Ritos. Cada vez que regreso a mi país, después de un largo viaje, lo primero que hago es preguntar por los que se murieron. Todo hombre es un héroe por el sencillo hecho de morir, y los héroes son nuestros maestros. Y en segundo lugar, por los heridos. Solo después, no antes de cumplir este pequeño rito funerario, me considero con derecho a la vida. Cierro los ojos para ver mejor y canto con rencor una canción de comienzos de siglo. Sí, el humor, ¿no? Sí. El humor sí que existe. Pero me considero con derecho a la vida después de haber preguntado por quién se ha muerto y por quién está herido. Ironía también en todo, ¿verdad? Viva Stalin, dice. Viva Stalin, me permitís, página 242. Estos hijos de puta no me dieron tiempo ni para ponerme el abrigo. Sin decir, ¡agua va! Me sacaron a punta de empellones. Uno me dio un culatazo en el torres, otro degenerado me escupió, pero yo no perdí la paciencia. Me llevaron a una calle desmantelada, cerca de la estación de ferrocarril, en un furgón de los radiopatrullas, y me dijeron, ahora puedes largarte. Yo sabía perfectamente lo que eso quería decir. ¡Asesinos! Debiera haberles gritado, pero morí gritando, ¡viva Stalin! Pues a mí esto de la provocación y de la transgresión, que es un tema que me interesa, para ilustrarlo, voy a ponerme un poco pesado y voy a leeros dos poemas, uno de ellos un poco largo. El primero se llama Agnus Dei, que significa Cordero de Dios. Horizonte de tierra, astros de tierra, lágrimas y sollozos reprimidos, boca que escupe tierra, dientes blandos, cuerpo que no es más que un saco de tierra, tierra con tierra, tierra con lombrices, alma inmortal, espíritu de tierra. Cordero de Dios, que lavas los pecados del mundo, dime cuántas manzanas hay en el paraíso terrenal. Cordero de Dios, que lavas los pecados del mundo, hazme el favor de decirme la hora. Cordero de Dios, que lavas los pecados del mundo, dame tu lana para hacerme un suéter. Cordero de Dios, que lavas los pecados del mundo, déjanos fornicar tranquilamente. No te inmiscuyas en ese momento sagrado. Es fantástico. Pues no, y otro, fíjate, que habla de psicología. De psicología. Se llama Sigmund Freud, ¿no? Sí. 188. Sí, es que él practicó psicoanálisis cuando estuvo en Europa, ¿eh? Sí, que por cierto, este hombre le pegó a todo. No lo hemos dicho, pero fue físico y matemático, profesor de física, ¿no? Si no me equivoco, en la universidad. No sé si lo queréis leer alguno, es un poco largo, o si alguien me quiere ayudar un poquito con la 188. ¿Cómo se titula, Armando? Sigmund Freud. Ah, sí, lo tengo. Sí, aquí, ¿sí? Sí, sí. Pues venga, entre los venga, tres, pues ¿vale? Vamos a leer ahí, si queréis, cada uno una, digamos, estrofa. No sé si lo tenéis vosotros así. Sigmund Freud. Pájaro con las plumas en la boca, ya no se puede más con el psiquiatra. Todo lo relaciona con el sexo. En las obras de Freud es donde vienen las afirmaciones más peregrinas. Según este señor, los objetos de forma triangular, plumas, fuente, pistolas, arcabuces, lápices, cañerías, juaripollas, representan el sexo masculino. Los objetos de forma circular representan el sexo femenino. Pero el psiquiatra va más adelante, no solamente conos y cilindros. Casi todos los cuerpos geométricos son para él instrumentos sexuales, a saber, las pirámides de Egipto. Pero la cosa no termina ahí. Nuestro héroe va mucho más lejos. Donde nosotros vemos artefactos, vemos, digamos, lámparas o mesas, el psiquiatra ve penes y vaginas. Analicemos un caso concreto. Un neurópata va por una calle. De repente da vuelta la cabeza porque algo le llama la atención. Un abedul, un pantalón a rayas, un objeto que pasa por el aire. En la nomenclatura del psiquiatra, eso quiere decir que la vida sexual de su cliente anda como las reverendas wifas. Vemos un automóvil. Un automóvil es un símbolo fálico. Vemos un edificio en construcción. Un edificio es un símbolo fálico. Nos invitan a andar en bicicleta. La bicicleta es un símbolo fálico. Vamos a rematar al cementerio. El cementerio es un símbolo fálico. Vemos un mausoleo. Un mausoleo es un símbolo fálico. Vemos un dios clavado en una cruz. Un crucifijo es un símbolo fálico. Nos compramos un mapa de Argentina para estudiar el problema de límites. Toda Argentina es un símbolo fálico. Nos invitan a China popular. Mao Zedong es un símbolo fálico. Para normalizar la situación hay que dormir una noche en Moscú. El pasaporte es un símbolo fálico. La Plaza Roja es un símbolo fálico. El avión echa fuego por la boca. Nos comemos un pan con mantequilla. La mantequilla es un símbolo fálico. Descansamos un rato en un jardín. La mariposa es un símbolo fálico. El telescopio es un símbolo fálico. La mamadera es un símbolo fálico. En capítulo aparte vienen las alusiones a la vulva. Vamos a silenciarlas por decoro. Cuando no la comparan con un búho que representa la sabiduría, la comparan con sapos o con ranas. En el aeropuerto de Pekín hace un calor de los 10.000 demonios. Nos esperan con flores y refrescos. Desde que tengo uso de razón, no había visto flores tan hermosas. Desde que el mundo es mundo, no había visto gente tan amable. Desde que los planetas son planetas, no había visto gente tan alegre. Desde que fui lanzado fuera del paraíso terrenal. Pero volvamos a nuestro poema. Aunque parezca raro, el psiquiatra tenía la razón. En el momento de pasar un túnel, el artista comienza a delirar. Para empezar, lo llevan a una fábrica. Es ahí donde empieza la locura. Síntoma principal. Todo lo relaciona con el acto. Ya no distingue la luna del sol. todo lo relaciona con el acto. Los pistones son órganos sexuales, los cilindros son órganos sexuales, las tornamesas son órganos sexuales, las manivelas, órganos sexuales, los altos hornos, órganos sexuales, tuercas y pernos, órganos sexuales, locomotoras, órganos sexuales, embarcaciones, órganos sexuales. El laberinto no tiene salida. El occidente es una gran pirámide que termina y empieza en un psiquiatra. La pirámide está por derrumbarse. Y eso que era un símbolo fálico. ¡Qué bonito! Buenísimo, ¡qué bonito cuando dice esto precisamente! Pero el psiquiatra va más adelante, no solamente conos y cilindros, que está, a saber, las pirámides de Egipto. Claro, algo tendrían que ser también. Sí, sí, está muy bien escrito, ¿eh? aparte de ser divertido, ¿no? Irónico, ¿eh? Irónico, sí. Transgresor, sí. También, esto me interesa, ¿no? La transgresión, hablábamos antes. Sí, sí, y está muy bien leído. Dios, ¿no? Está muy bien leído porque está leído por varios y de una forma encabalgada, ¿no? Claro, habría que ver este cuando lo escribió, en qué momento y la vigencia de Freud en esa época, si igual era, ¿no? Ah, claro, interesante, claro. Saber ahí. Sí, pertenece a Obra Gruesa, año 69. Bueno, sí, pues yo creo que sí, este pasaría. 40 y tantos años tenía él, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a leeros el Padre Nuestro. ¡Ay, sí, hombre, por favor! Hombre. Es que ese no nos podemos ir. Más. Claro, ese lo tenía yo aquí, en foforito. El Padre Nuestro. Diego, el Padre Nuestro era un buen poema para terminar. Porque es el Padre Nuestro. Pero para terminar, tengo yo aquí unas líneas de Nicanor Parra que va a demostrar que este programa de radio no tendría que haberse celebrado. Claro, ¿eh? Claro. Pero no, eso lo dejamos para el final. En eso te doy toda la razón. No hace falta que lo diga Nicanor Parra. Que lo jures. Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido, como si fueras un hombre vulgar y corriente, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres, porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo, desconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. ¡Olé! Sigue un poquito más, ¿no? En mi edición, ¿no? Sí, continúo aquí. Sí, claro, dale. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo, deconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. Oye, sencillamente un requisito antipoema, que es no ponerse a última hora solemnes. Porque sería anti-Nicanor Parra, por Dios. Sí, nos pongamos solemnes. No, ¿eh? Pero escúchame, yo creo que ha habido un hecho totalmente antipoético ahora. O sea, antipoético en el sentido de ruptura de, ¿no?, de tal y cual. Porque yo creo que Micaela ha leído los últimos tres versos que tengo yo, que son los mismos. O es que están repetidos en tu libro. Es que siguen en la página 94, 93 y 94. De este tiene, colección visor. ¿El tuyo tiene, digamos, cuatro estrofas? ¿Tiene el tuyo? El mío tiene 1, 2, 3, 4, 5. Pues efectivamente, no, claro. 6, 7, 8. Ah, pues es que digamos que ha repetido los últimos que yo he leído. Entonces cuando los has leído he pensado. Digo. Vale. Claro. Sí, no, oye, que sí. Obviamente eso no, es... Vamos a tener que dejar de antología, de obras completas, y irnos ya a ediciones críticas, ¿no? Pues claro. Claro, pero perdona, pasa la página que sigue. Bueno, pues mira, ya siguiendo con esto voy a leer uno que se llama Yo pecador. Ya que estamos con el Padre Nuestro, ahora vamos con los pecadores. Yo galán imperfecto, yo danzarín al borde del abismo. Yo sacristán obsceno, niño prodigio de los basurales. Yo sobrino, yo nieto, yo confabulador de siete suelas. Yo señor de las moscas, yo descuartizador de golondrinas. Yo jugador de fútbol, yo nadador del estero las toscas, yo violador de tumbas, yo satanás enfermo de paperas, yo conscripto remiso, yo ciudadano con derecho a voto, yo ovejero del diablo, yo boxeador vencido por mi sombra, yo bebedor insigne, yo sacerdote de la buena mesa, yo campeón de cueca, yo campeón absoluto de tango, de guaracha, de rumba, de vals, Yo, pastor protestante. Yo, camarón. Yo, padre de familia. Yo, pequeño burgués. Yo, profesor de ciencias ocultas. Yo, comunista. Yo, conservador. Yo, recopilador de santos viejos. Yo, turista de lujo. Yo, ladrón de gallinas. Yo, danzarín inmóvil en el aire. Yo, verdugo sin máscara. Yo, semidios egipcio con cabeza de pájaro. Yo, de pie en una roca de cartón. Háganse las tinieblas. Hágase el caos. Háganse las nubes. Yo, delincuente nato, sorprendido infraganti, robando flores a la luz de la luna. Pido perdón a diestra y siniestra, pero no me declaro culpable. Me faltan esos versos. Toma. Tenemos un problema con las ediciones. Delincuente nato, ¿no? Es la qué primera bueno. Vez. Muy bueno. Pues mirad, yo tengo un poema aquí que se llama Tres poesías, ¿no? Sí, sí. Lo tienes, Mica, tú en la 71, me parece. Oh. Y que dice lo siguiente. Sí. Uno. Ya no me hablando de esto de desmitificar y de y de, como has dicho tú, Cristóbal, de dejar a un lado lo solemne, ¿no? Ya no me queda nada por decir. Todo lo que tenía que decir ha sido dicho no sé cuántas veces. He preguntado no sé cuántas veces, pero nadie contesta mis preguntas. Es absolutamente necesario que el abismo responda de una vez, porque ya va quedando poco tiempo. Solo una cosa es clara, que la carne se llena de gusanos. Que me recuerda a Ciorán. Muy claro. Os ¿Te recuerda a Celan? A Ciorán. A Kiran. A Ciorán. ¿No? Ciorán. Que decía que... Sois demasiado ocultos. O sea, que pronunciáis demasiado bien. No. ¿Qué estáis hablando? Que Ciorán, que era el culmen de la desesperación, que decía que efectivamente que los gusanos van de abajo arriba. Qué bueno. Bueno, no sé, que me acuerdas. Yo no os he visto ir de abajo arriba. No, bueno, ya, arriba, abajo, esperemos pero... que no los veamos nunca. Y si los ve, mal asunto. Bueno, pues yo bueno, creo... amigos, pues yo no sé si... Sí, perdón. Que ibas a... No, es que de repente había visto que tenía yo que anotado algunas definiciones claro, que daba claro. Nicanor Parra de los artefactos, de sus bien, artefactos, que es una bien. Curiosidad. Pues podríamos ir, lo digo por hora, ¿no? Sí. Pensando en últimas intervenciones, ¿no? O últimas lecturas, que pero quedamos, tenemos tiempo, ¿eh, Diego? Sí, bueno, lo leo y ya está, y luego lo comentamos. Le preguntan, ¿no? Si los artefactos, este nuevo tipo de poema que tú has estado escribiendo desde hace un tiempo, son en parte formas de lenguaje que tú no creas ni inventas, como me has dicho, sino que las encuentras ya listas y acabadas, por ejemplo, en la jerga de los estudiantes, en el habla coloquial y callejera, en el lenguaje de los periódicos, ¿en qué consistiría entonces la función del poeta? En seleccionar de aquellos textos hablados los más intensos, los más significativos, aquellos que contienen una mayor cantidad de energía y que se pueden sostener por sí mismos. Prácticamente el trabajo del poeta pasaría a ser una especie de trabajo de entomólogo que sale a cazar bichos. Bueno, sigue haciendo la pregunta, la idea romántica de creación. Claro, entonces le dice, pues queda muy, no queda muy bien parada la idea de creación, ¿no? Personalmente, la palabra creación la he eliminado hace mucho tiempo de mi vocabulario. Me parece una palabra pomposa, mitológica y engañosa. Yo prefiero usar, en vez de la palabra creación, la palabra hacer. Prefiero escribir un libro que se llame Poemas Prefabricados antes que escribir un libro que se llame Poemas Creados. Hay que buscar más bien palabras indeterminadas que no estén contaminadas por significaciones culturales ya manidas y en descomposición. Gusanos, ¿no? Gusanos. Palabra en descomposición. Bueno, vamos a hacer como siempre hacen, ¿no? Cuando dicen un titular de la noticia del día. Bueno, vamos a hacer como un resumen de Nicanor Parra para poder poner un título. ¿Qué tal? Si os dejo unos segundos para pensar en ello, mientras que escuchamos la voz de Nicanor Parra en una entrevista. Nicanor Parra, usted que además es poeta. Televisión Española, ¿eh? ¿Cree que la poesía comprometida ha sido y puede ser todavía un estímulo para la acción, para el cambio? La poesía, siempre que a la palabra comprometida le agreguemos una E al comienzo. La poesía E comprometida. E comprometida. Eso es. ¿Y esto qué quiere decir? La E de ecología, el eco de ecología. O sea, la poesía comprometida con la supervivencia, con un no al enfrentamiento. La poesía comprometida con la noción de autorregulación del espíritu y de la sociedad, porque hemos visto que el choque de las ideologías tradicionales ha llevado al planeta a la situación desastrosa en que se encuentra, al borde del colapso. Bueno, pues para que reflexionaras. Muy bien, nada, pues yo estoy intentando buscar un título para el programa y la verdad es que me da impresión que Nicanor Parra es antipoesía, antidios, pero tampoco le veo especialmente anarquista ni comprometido. No sé en dónde está, o sea, yo creo que purula por todos los sitios y me gusta, es una voz que me agrada, pero no lo logro clasificar con un epígrafe, con algo. No sé si me podéis ayudar. Desde luego no con la verdad, quizás con la ironía. No sé. Para mí la palabra es provocador, incómodo, pero que es necesario. Sí, sí, sí. A mí, a medida que lo he ido leyendo, pues yo, joder, qué tío, qué valiente. Tiene un par ahí, ¿eh? Sí, sí. Mira, aquí le preguntan sobre la tensión poética. Esta tensión poética me molesta personalmente. Me parece una forma peligrosa de imposición, de engolamiento, de convención. Hay que llegar a un lenguaje completamente suelto, tan suelto como lo es el de la palabra hablada. Le preguntan por la belleza. Yo prefiero simplemente modificar el concepto de belleza y recurrir a un truco platónico y hacer coincidir la belleza con la necesidad, con la verdad. Luego le preguntan, ¿describir lo que es un artefacto? Un artefacto es una configuración lingüística autosuficiente que se basta a sí misma. Una configuración lingüística que tiene sus leyes propias, digamos que se sostiene por sí misma, una estructura lingüística, en último término, primaria, sí, muy elemental. Y luego ya pregunta, ¿qué relación ves tú entre el artefacto y el antipoema? Que aquí ya tenemos como dos creaciones suyas, ¿no? Una vez me hicieron esa pregunta en Nueva York, la gente de la revista Stony Brook, y salía allí una frase que es una especie de artefacto que explica la naturaleza del artefacto. Los artefactos resultan de la explosión del antipoema. Este era físico, ¿no? Ah, sí, sí, era físico, matemático. En la antología de Jorge Eliot del año 57 viene un poema que se llama Versos sueltos, donde yo intercalo varios textos que son como avisos. Se reparte jamón a domicilio, vende ese crucifijo de ocasión. Ahí están ya los artefactos, pero todavía no se ha producido la explosión del poema. Bueno, los artefactos son más bien como los fragmentos de una granada. La granada no se lanza entera contra la muchedumbre. Primero tiene que explotar. Los fragmentos salen disparados a altas velocidades, o sea, están dotados de una gran cantidad de energía y pueden atravesar entonces la capa exterior del lector. Esta es la metáfora, digamos, que elige, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, chicos, yo no sé si tenéis algo más para leer. Cristóbal, Mica, Diego. Yo tengo esto que dice él también en un momento de la entrevista, que demuestra que no tendríamos que haber hecho este programa. Bueno, le preguntan, entiendo, por la poesía. Podemos parar en cualquier momento, ¿eh? No, bueno, esto, porque además luego es una invitación, entonces por eso está bien. O sea, le están preguntando sobre la poesía y cómo su relación con la poesía hoy día y tal y cual, ¿no? Entonces dice, para mí resulta que las imágenes visuales son las imágenes por excelencia y sinceramente a mí no me interesa una poesía auditiva, no me interesa para nada, al extremo de que en la actualidad yo he dejado de leer mis poemas, si no es por obligación. Ahora, cuando tengo que mostrar un poema a alguien, doy el texto. Bueno, es una invitación para que quienes han escuchado para el programa intenten borrarlo de su mente, vayan a la biblioteca o a la librería y cogen el libro de Nicanor Parra y se lo lean. Y ya por ello, ya por ello. Eso es verdad, aunque también es cierto que muchos, no sé, bueno, Nicanor Parra tendría esta perspectiva, pero aquí sabemos también en la radio, ¿no?, que leyendo los poemas alcanzan otra significación, otra dimensión, ¿no? Y ya cantados no te digo. No sé, bueno. Había que discutir ahí, con Don Nica, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver, estamos invitando al lector a que de alguna forma vaya a la biblioteca y coja un libro. Si no, yo los voy a devolver ya mañana. No quieras corromper más al lector. Yo no, bien, pero bueno, también digo que... Entonces, ¿hay que leer o no hay que leer, Armando? Yo los voy a devolver mañana a la Pablo Iglesias, de Alcobendas, o sea que quedan liberados. No, pero iba a decir, aquel que le dé pereza sencillamente que teclee en internet poemas de Nicanor Parra y aparece una página en la segunda entrada que son 5 o 6 que son los mejores, que yo no lo he leído para no dar publicidad, pero que está muy fácil digamos, conocer la poesía de Parra. Es muy asequible y, como yo os comenté al principio, que la veo algo así como infanto-juvenil al principio. O sea, que está bien para... Y es adictiva, ¿eh? Es adictiva. Sí. O sea, que tiene buen acceso, quieres decir, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Se entiende en una palabra. Sí, no, entiende a pesar de que tiene mucha profundidad. No, que esa profundidad que sí que existe, pero que es fácil como de acceder por las imágenes que dice, por las palabras. No es un purista del lenguaje y no utiliza figuras poéticas. No es un purista del lenguaje, es verdad. Sin embargo, es muy hábil con el lenguaje. Es muy hábil con el lenguaje. Muy consciente del uso que hace del lenguaje. Es muy hábil con el lenguaje sencillo. Es muy hábil con el lenguaje sencillo. A mí me parece admirable. Sí, es algo que yo destacaría y que me gusta a mí. Bueno, pues algo podríamos poner así, como Nicanor Parra o el lenguaje accesible, fácil, amable... sí, sí que veo yo que es una buena entrada. Aquel lector que quiera conocer la poesía en general, yo creo que Nicanor Parra puede ser como una guía para empezar, como un norte, y después seguir por otros pericuetos, claro. Pues yo le voy a proponer a Mica si quería hacer una última lectura. ¿Me permitís entonces? Antes de marcharnos, porque ya estamos a punto de cerrar, que ya por hora, ¿no? Vale, entonces, no se extrañen si me ven simultáneamente en dos ciudades distintas. Oyendo misa en una capilla del Kremlin o comiéndome un hot dog en un aeropuerto de Nueva York. En ambos casos soy exactamente el mismo. Aunque no lo parezca, soy el mismo. Eso nos responde a algo que antes hemos mencionado sobre su afinidad política, ¿no? Que antes comentabais. Y es que él tenía, creo que era cercano al marxismo, sin embargo, tampoco estaba del todo de acuerdo, ¿no? Y había cosas que... Había viajado por Estados Unidos, tuvo un problema porque le fotografiaron con cierto personaje conservador, ¿no? De la política estadounidense. Entonces los cubanos repudiaron su figura. Sí. O sea que ahí tuvo que navegar mucho en... Entre dos aguas, sí. ¿No? Compañeros, nos vamos a quedar con un poquito de música, un poquito más Un beso para Sol. Un beso para Sol, es verdad, que no lo hemos mencionado, es verdad. Claro que sí, hombre, por Dios. Sol. Y un abrazo a Karim si nos está escuchando. Bueno. Y a todos nuestros oyentes habituales. A, ¿no? A la afición, a toda la afición. Afición, claro que sí. A la afición, hombre. Y lo que vamos a escuchar, esta te la dedico a ti, Diego, Vice Bandido, y vamos a escuchar dos versiones. Una de propio Chicho y otra de Lumpen Punk, versionando a Chicho Sánchez Ferlosa. Compañeros, ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima aventura. Muchas gracias. Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido, ay. Me fui del pueblo, amigo mío, por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido, ay, como los lobos, amigo mío. Robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido, ay. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Ay. Yo soy del campo, amigo mío. Y luego fui peón y minero. Al poco tiempo cerró la mina, me hice bandido. Me fui del pueblo, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo. Y renegando del mundo entero, me hice bandido. Como los lobos, amigo mío. Robo comida o hasta he matado. La mala vida, así no quieras te hace bandido. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerro la mina y en vez de obreros somos bandidos. Lo último nomás. Yo abro el canal, otro.